Conexión Abierta, donde vos estás. Los argentinos debemos provocar un cambio en paz y con responsabilidad. Transitemos unidos el camino de una nueva conciencia. Es el grito sagrado. Programa conducido por el licenciado Luis Fazel. Todos los jueves de 23 a 24. Por Conexión Abierta, una nueva opción en radio. Vas a vivir una noche especial. Boliches, DJs, tragos, música y algo más. La Previa Night Tour. El mejor cóctel para tu fin de semana y los mejores sonidos para ir a bailar. Con la conducción de Maximiliano Nakamura, vas a recorrer por lo mejor de la noche para convertirla en tu noche. La Previa Night Tour. Todos los sábados de 23 a 1 por Conexión Abierta. Una nueva forma de escuchar tu radio. Conexión Mix. Las mejores mezclas y sesiones. The DJ is calling me. Once again, back is the incredible. Conexión Mix. Toda la música electrónica de la mano de los mejores DJs. Yes, we got a rock down to Electric Avenue. And then we take it higher, higher. Sesiones, remixados, versiones extendidas. Conexión Mix. Sábados, 22 horas. Conexión Mix. Por Conexión Abierta, tu radio online. La espera terminó. A partir del 15 de marzo, tus noches de martes serán solo de rock vernáculo. Llega a Conexión Abierta de acá. Gerardo Piccolini, Florencia Machi, Mariano Montaña, Franca Galván, Cuatro Desfachatados y todo el rock argento. De acá, una vuelta de rosca al rock que nunca nadie antes se la dio. La noche permite reencuentro. La música te conecta. Conexión Abierta, tu radio, 24 horas online. Los mejores sonidos de los 70, los 80 y los 90 suenan en Conexión Abierta. Conexión Abierta, donde vos estás. Reunión de administradores, un programa de servicios para la propiedad horizontal. Conducido por Jorge Hernández, con la colaboración de María Teresa Mancini. Los martes y jueves, de 10 a 11 de la mañana, por Conexión Abierta, una nueva opción en radio. La costumbre de volver. Un programa pensado en Buenos Aires, para el mundo. Lugares, actualidad cultural, música y personajes se darán cita todos los sábados de 12 a 13 junto a Marcela Casabella y Carlos Urmani. La costumbre de volver. Una hora con acento argentino. Por Conexión Abierta, una nueva opción en radio. Sociedad, el conocimiento y el desarrollo. En Revolución Sonora, 23 horas, 2 minutos, un miércoles más, contentísima de estar con ustedes, escuchándolos, sé que están del otro lado, sé que me estás escuchando, a vos que estás del otro lado, quédate porque hoy tenemos un programa. Así es. En la conducción, Sebastián Castiñeira y Cintia Alcaraz. Tenemos en la columna deportiva a Esteban Armayor. Y a Lautaro Errasti en la hoja de ruta del rock. Esto es una nueva columna que se está sumando a partir de hoy. Así que estamos en etapas preliminares. Espero que les guste. Así es. Buenas noches, Lautaro. ¿Cómo estás? Buenas noches. Encantado de estar en el programa. Muy bien. Ponele garra y onda, ¿eh? Acá mira que es así. Acá tenés que arrancar. Porque acá si no salís contento de este programa, triste no vas a salir. No, seguro contento que no. No. Contamos con la colaboración en la operación técnica de Facundo Canesa. Casi Facundo Canesa, no. hice una mezcla de dos personas. Me digo que Federico Canesa, perdón. Sí, es la costumbre. Tienen un parecido, ¿viste? Tienen un parecido, ¿no? Tienen un aire, los dos son medio parecidos. Facundo, perdón. Y Federico Canesa en la operación técnica, que ya está solo. Lo dejó, Facundo lo dejó solito. Ya está solito. Como un pez en el agua, tranquilo. Ya está. Bien ahí. Y bueno, yo hoy le estoy diciendo que, bueno, acá en Revolución Sonora se puede sentir libre. Acá puedes hacer lo que quieras, Fede, ¿eh? Bueno, ahí no vas, ¿eh? Te acabas de informar sobre todas las noticias del deporte con Guay Deportiva. Y acto seguido, estás acá con nosotros que tenemos un programón. Así es. Lenny Kravitz y Shakira cantarán en el Rock in Rio. Esto es, los cantantes se suman a una lista que incluye hasta ahora a Rihanna, Katy Perry, Elton John, Coldplay y nada más y nada menos que Red Hot Chili Peppers. Che, ojalá que vengan. Opa, ¿eh? ¿Viste? Suena interesante. Suena para ir, ¿no? Descubren un poderoso gen de la longevidad. Fue encontrado en gusanos, claro, como todo prototipo. Sí. Podría ayudar a los seres humanos, digamos, si estuviese bien desarrollado, lo están estudiando, a luchar contra enfermedades ligadas a la vejez y a extender la vida. Mira qué bueno, me gusta eso, bueno, ¿eh? Ojalá lo hagan rápido, yo quiero disfrutarlo. Ciro y la Colorada, el cantante estrenó el clip de Insisto, segundo corte de Espejos, además se confirmó que cerrará el Quilmes Rock. Este es un videoclip que hizo Ciro y te vamos a contar en un ratito por qué es la Colorada. Viste que muchas veces hablamos de que los políticos hacen publicidad por todos lados, sí, en cualquier cosa. Bueno, en este caso, Scioli acaba de sacar su primera aplicación para iPhone. Se descarga desde el Apple Store, tiene fotos, videos y agenda. La función principal es difundir la capacidad de gestión. Mirá vos. No, qué toco, ¿eh? Pedí una mano a Daniel Scioli. Te da una. Una sola. Evento gratuito, Jane's Addiction debuta en Argentina. La banda liderada por Perry Farrell se presentará por primera vez el 31 de marzo en el anfiteatro de Puerto Madero. Gratis, ¿eh? Y no tenés plata, estás... Esto es el 31 de marzo, o sea que estamos a fin de mes. Buenísimo, la verdad que lo hicieron bien. No tenés plata, para... te la gastaste toda, te la tiraste toda el 31 de marzo. ¿A dónde voy? James Addiction, gratis. Perfecto. Invitas a tu chica, a tu chico, ya te va a llevar a la... O sea, claro, le decís que pagaste mucho por la entrada y en realidad... Es gratuito. Claro, yo te invito. Insólito, ahora venden seguidores de Twitter. La obsesión por la popularidad en la red social de microblogging parece no haber encontrado fin. Ahora se abre un nicho comercial para esa aplicación. Así que bueno, la tecnología nos va a comer algún día la era digital. Ya se vende cualquier cosa. Seguí escuchando Revolución Sonora, pero te tengo que avisar y te tengo que anunciar y contar que tenemos una entrevista con Lucas Pagano. Él es guitarrista de Baiano y además es guitarrista y voz de Circo Pagano, es la banda que él tiene, que, bueno, nos va a estar contando un ratito todo su vida, su proyecto, todo lo que hace, la música, todo lo que, las próximas fechas, todo esto lo va a estar contando con nosotros en un ratito Lucas Pagano. Muy bien, tenemos el bloque especial dedicado a las bandas, en este caso le tocó a un grande del rock nacional, a Papo, así que, bueno, es la primera parte del... Porque tiene una historia muy grande, sí, vamos a tener que dividirla. La consigna del día de hoy es, si te enterás que se viene el fin del mundo y te queda un día de vida. ¿Qué es lo más loco que harías? ¿Así? No. Yo tengo un montón de cosas también. A mí se me ocurrieron, no sé, tengo muchísimas cosas para hacer. Bueno, un ratito, Sebastián Castiñera, te veo como dubitativo. Te veo dubitativo, como que la estás pensando. Yo me tiraría un avión sin paracaídas. Claro, total, te vas a morir. Sin paracaídas, directamente. Con los ojos cerrados y decir, ¿cómo se siente esto de estar cayendo y no mirar? Y de repente, ¡pum! Claro. Y para contarnos y responder a esta consigna, lo podés hacer al 4300-9470 o también lo podés hacer en el Facebook o en el mail de Revolución Sonora. revolucion.sonora@hotmail.com. Vamos a escuchar a Pearl Jam y después seguimos con más Revolución Sonora. Every night with the lights out, where you gonna, what's wrong? Every time you can try but can't turn on your lights on. I got some if you need it. I got some if you need it. Oh, I got some if you need it. I got some if you need it. Pearl Jam con Got Some. Muy bueno, un tema del último disco de Pearl Jam, que está sonando en todos los rankings. Es un muy buen disco, es un recopilatorio, digamos, de los mayores éxitos de la banda en vivo, que se llama Live on Ten Legs. Así que bueno, es muy recomendable. Así es. Lenny Kravitz y Shakira cantarán en Rock in Rio. Los cantantes se suman a una lista, como habíamos comentado al comienzo, en la que va a estar Rina, Katy Perry, Elton John, Coldplay y Red Hot Chili Pepper. El músico estadounidense, llamado nada más y nada menos que Lenny Kravitz, el negro. No le deben decir el negro, me imagino. Pobre, no. Che, negro. ¿No? ¿Cómo le deben decir? Sí, negro. Y no sé si... Bueno, Lenny Kravitz y la cantante colombiana Shakira se sumaron a la lista de estrellas internacionales que se presentarán en la edición 2011 del Festival Rock in Rio, que se celebrará en Brasil el 23 de septiembre del... de ahora, 23 de septiembre. Falta todavía. Pero bueno, ambos cantantes se presentarán la noche de septiembre, ¿sí? Esta que habíamos hablado, y van a brindar, un espectáculo impresionante. Y bueno, van a estar junto, como habíamos dicho, a Red Hot Chili Pepper, que parece que Red Hot Chili Pepper va a estar en Argentina, pero todavía no está confirmado. No se sabe todavía, así que la gente, que los fans de Red Hot Chili Pepper, que esperen un poquito. ¿Vos sos fan de Red Hot? Yo soy fan de Red Hot Chili Pepper. Bien. Muy bien, bueno, como les adelantamos, descubren un poderoso gen de la longevidad. Fue encontrado de gusanos y, bueno, podía ayudar a los seres humanos a luchar contra enfermedades ligadas a la tercera edad. Un equipo de investigadores franceses descubrió este poderoso gen en ciertos gusanos que podría ayudar a vencer temas ligados al cáncer, la osteoporosis o los procesos degenerativos de la cabeza. Se trata de un virus, un gen que se llama NHR80, que es como un gen maestro que controla el funcionamiento de la regeneración de otros genes, que en nuestro cuerpo se llama NHS4. Está muy complicado. Bueno, claro. Teóricamente, si ellos agarran este NHS4 y lo ponen a laburar como ellos quieren, las células nuestras se siguen regenerando. Así que, ¿sí? Bueno. Y eso estaría bueno. Sí. Si las células de tu piel siguen regenerando. Soy más joven, vos decís. Y no, bueno, pero envejeces menos. Y las empresas farmacéuticas palman todas, pero no importa. Bueno, la consigna del día de hoy era: si te enteras que se viene el fin del mundo y te queda un día de vida, ¿qué es lo más loco que harías? Y para eso lo puedes hacer al 4309470, y lo puedes publicar en Facebook y te puedes ganar el CD de Samantha, que estuvo el programa pasado. Es muy bueno. Un saludo a Samantha, que bueno. Muy lindo los dos discos. Sí. Ya nos lo dijeron dos personas que lo ganaron. Por lo menos del segundo, Malena, quien se lo ganó la semana muy pasada. Muy bien, Malena. Me dijo que la verdad es que esta chica tendría que tener una buena oportunidad porque está haciendo cosas lindas. Y además te podés ganar consumiciones para The Roxy. Yo no las quería regalar, me las quería tomar, pero bueno, se las voy a dar a los oyentes de Revolución Sonora. ¿No? Yo me las tomaría. No, se las regalamos. No. Se las regalamos. Son las 23 horas 14 minutos. Está jugando Argentina. Está ganando 3-1 a Venezuela. Vamos a Argentina todavía. Y bueno, vamos a ver qué. Igual esto se lo voy a dejar para Esteban Armayor, que un ratito va a estar hablando con nosotros sobre en la columna deportiva. Y esto se lo dejamos en manos de Esteban. Quédate en Revolución Sonora, que un ratito vamos a estar con la entrevista a Lucas Pagano. Así que no te vayas y seguí escuchando más Revolución Sonora. I get up. comunicarte con el programa, llámanos al 4300-9470. Envíanos un mail, revolucion.sonora@hotmail.com, o visita nuestro blog, revolucion-mediosonora.blogspot.com. Jump de Van Halen, un clásico. Y bueno, y ya estamos en comunicación telefónica con Lucas Pagano. Él es guitarrista y voz de Circo Pagano, es la banda que él tiene, y además es guitarrista del Baiano. Buenas noches, Lucas. Buenas, ¿cómo estás, Cintia? ¿Cómo andás? Todo bien. Bien, ¿estabas cenando? Terminamos de comer unos pulpitos. Oh, qué rico. Muy rico. Eso te iba a preguntar. Ella que iba para ese lugar, quería saber si. Qué envidia. Vos sabés que acá en el estudio no nos dejan tomar. Tienen cortito. La ley seca se va ahí. No sé, acá sí, acá es terrible. Pero bueno, no importa. Te envidiamos, pero no importa. En algún momento nosotros, después de salir del programa, por ahí tomamos una cervecita. Okay. La noche se presta. Ahí bajamos un cambio. Lucas, te habla Sebastián. Buenas noches. Buenas noches, Sebastián. Contanos, Lucas, por favor, ¿cuáles fueron tus comienzos como músico? Comienzos como músico, fue hace muchísimos años. Yo tenía 13 años y un día me fui a Santa Fe, que yo tengo familia en Santa Fe, y me crucé con un amigo Memo, que estaba tocando la guitarra. Yo no tocaba nada, y lo vi al loco tocar unas cosas de Bach en la guitarra española y me volví loco directamente, me aplastó el cerebro. Y ese verano llegué y me regalaron una guitarra española y ahí empecé a tocar a los 13 años y bueno, vengo tocando desde ahí. Y así fue medio el comienzo, si es por el comienzo fue así. Sí, bueno, ahora estás tocando con el Baiano y además tenés tu banda propia. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo manejás, estas dos cosas? Y está buenísimo, yo qué sé. Además la banda propia es con el Baiano yo vengo tocando hace más o menos 3 años, que la verdad que es un placer, el que es un frontman de la re puta madre que lo parió. Sí. Y bueno, ahí nos conocimos con la banda, en realidad. Ahí el tecladista Matías Zapata, el baterista Hernán Martín y el bajista Johnny Monti, nos conocimos ahí todos tocando y pegamos tanta onda laburando ahí que decidimos hacer una banda juntos. Claro. Y nada, se maneja bien, yo qué sé, está bueno porque cuando podemos todos, y cuando no podemos, no podemos todos. Claro, porque ¿cómo es eso? Vos tenés que tocar con el Baiano, algunos que sí, otros que pueden, se tienen que organizar. Claro, justamente ahí se nos dan los tiempos a todos juntos. Así que eso está bueno en un punto. Y nos llevamos re bien, así que está buenísimo. Es como la misma onda siempre. Acerca de Circo Pagano, contanos, Lucas, ¿cuál es el género de música que hacen? Y el género de música es, ¿cómo te puedo decir? Nos gusta cosas diferentes a todos. Venimos algunos del rock, algunos más del jazz y del folclore. Y tratamos de fusionar un poco las ideas. Recién sacamos un disco este año, que lo sacamos independiente, y bueno, ahí lo estamos moviendo nosotros, donde hay un poco de funk, un poco de rock, un poco de música de acá también. O sea, siempre tratando de llevar las letras hacia el castellano y hacia que la gente, nada, se entienda lo que estamos diciendo, digamos. Pero por ahí, rock y funk, digamos. Ese es el plan, más o menos. Bueno, en tu recorrido como músico, ¿cómo fue tocar con Dante Spinetta, no? Porque tocaste con él. Sí, con él estuve tocando más o menos 3 años, más de 3 años, casi 4 años. Cuando Dante se separa de los Iria Kuliaki, arma una banda donde todavía estaba el Pingüino, que era el guitarrista de Kuliaki. Y bueno, no sé, creo que él se va a laburar con el hijo de la Mona Jiménez. Y bueno, ahí buscan un guitarrista, Dante me llama. Y ahí nos juntábamos, yo era un pendorchito de 21 años. Joven. Sí, y estuvo buenísimo, la verdad, que tocar con ese mono. Es un guitarrista alucinante, Dante, que es un loco también, un frontman tremendo. Y bueno, estuvo buenísimo, la verdad, conocí a mucha gente muy linda. Carlitos Salas, el percusionista, sí. Marcelo Baraje, el baterista. Rafa Arcaute, hoy productor de Calamaro, de Calle 13, gente linda y que sabe. Sí, gente grosa. Sí, gente grosa. Aparte lo tira gente como que compone, que está con Calamaro, con Calle 13, como si nada, ¿no? La verdad que está muy bueno. Y el Rafa Arcaute, un personaje, un tipo que va para adelante como loco. Así que no, sí, muy lindo fue, la verdad que fue muy lindo, y a mí me pasó una cosa también muy linda con eso, fue que que yo era muy fanático de los Kuliaki, sí. y cuando Dante me llama, para mí fue como un honor, ¿entendés? Es como la banda, claro, que a mí me gustaba ir a tocar con él. Con uy, él qué bueno. Fue tremendo. Además, vos eres, ¿cuántos años tenemos? ¿Podés saber? Queremos saber. ¿Ahora? Sí. Tengo 22. Claro, claro. Entonces, no, no, tengo 30 años. Ah, no, estaba bueno, eras chico cuando estaba... sí, sí, fue muy, claro, loco, porque de repente yo estaba haciendo un tributo a Dave Matthews. Claro. A la banda Dave Matthews Band, yo salía a tocar en los bares, sí, y tocaba las guitarras y las voces de esta banda que a mí me encanta. Y de repente estaba tocando parcitos para 30 personas y me tuve que subir al escenario con la banda de Dante para 30.000 en un personal. Era el sueño, claro, del pibe. Sí, fue loco. Fue, ¿fue de 0 a 100 eso? ¿Perdón? Fue de 0 a 100 eso. Y hubo que poner quinta. Hubo, claro, que poner quinta, hubo que aprenderse las canciones y poner quinta. Claro. Estuvo bueno. Contanos, ¿por qué se llama Circo Pagano? ¿Por qué se llama Circo Pagano? La verdad que no sé, un día pensando en nombres de banda, me pareció que el apellido que porto tenía mucho peso histórico, digamos. Y dije, bueno, lo tengo que aprovechar. Y bueno, y un día se me ocurrió la idea del circo, porque yo también soy medio actor, así que dije, bueno, puede ser una buena manera de ponerle por lo menos el nombre para luego poder hacer algunas cosas que tengan que ver también con la actuación en el vivo. ¿Querés hacer un, digamos, como una especie de mix de las dos cosas? Y por lo menos ponerle el título como para que por ahí me anime a hacerlo. Y además porque la palabra circo es una palabra que es muy linda y a todos, sí, nos gustan los circos. No, seguro. Lo que pasa es que me llamaba la atención que se llame así la banda y me preguntaba por qué. Y vos, en tus betas de actor, ¿en qué estás participando o cuáles son en este momento tus proyectos? No, en este momento como actor nada, no. Estoy simplemente estudiando. Veo películas y estudio las actuaciones, los movimientos, el lenguaje, los léxicos de los solamente actores. Mirándote en el espejo. como actor por ahora nada, pero estoy juntando fuerza porque la verdad que para actuar hay que sentirse, por lo menos yo siento que me tengo que sentir como muy seguro de quién, claro, soy para poder representar a otra persona. Claro. De otro personaje, así que estoy como por ahora estudiando, viendo películas y aprendiendo inglés y aprendiendo cosas. Pero... multifacético. Y trato. La verdad que la gente que más me inspira son esos, son Prince, son Mike Patton de Faith No More, son gente que tiene muchas bandas y que tiene muchas facetas y que toca todos los instrumentos y esos son los músicos que a mí me inspiran, digamos. ¿Cuáles las próximas fechas que van a tocar? Mirá, ahora nos estamos yendo con Baiano. Sí. Mañana mismo nos estamos yendo para México. Uy, te agarramos justito entonces. Sí, nos estamos yendo mañana a las 6 de la tarde. Ah. Para México, que Baiano ya está allá con Matías Zapata, con el productor. Claro. Y tecladista. O sea, claro. Mati es el tecladista, el productor de Baiano y además es el tecladista de nuestra banda, de Circo Pagano. Claro. Y vamos mañana para DF y tenemos dos fechas en DF, viernes. Sábado, mira, y después bien. Tocamos en Guadalajara el domingo y ya nos volvemos. Acá a la vuelta, nada más. Sí, acá nomás. Son acá 6 horitas de bondi aéreo. Claro. ¿Y con Circo Pagano alguna fecha? Y estamos armando algo para abril, pero todavía no tenemos nada, bueno, cerrado. Está bien, igualmente seguramente la gente que quiere saberlo se puede meter en MySpace. Ahí está la banda de Lucas Pagano, ¿no? Y ahí pueden ver las fechas. Sí, señorita. Contanos, en tu banda, ¿quiénes hacen las composiciones de las letras y de las canciones? ¿O queda todo a tu cargo? No. El asunto es tratar de armar una hermandad, ¿viste? Como que una banda para mí tiene que ser una banda, digamos, una banda en serio. Que cada uno ponga lo que tiene que poner y claro. Y que cada artista pueda ser el artista que quiere ser dentro de ese espacio común. Es como... no sé, la otra vez veía un documental de Led Zeppelin y veía que los cuatro hacían un quinto elemento y supongo que eso es lo que queremos hacer nosotros. Pero por este primer disco fue un poco más que nada composiciones mías y de Matías, el tecladista, donde laburamos las letras, sí, las escribí yo, sí, más que nada, y las músicas las armamos con él, con Mati. Ah. Pero ahora estamos armando un disco nuevo para este año, para tratar de sacarlo después de agosto, una cosa así, donde ya vamos a aportar todos un poco más. Claro. Pero más que nada viene de ahí. Y hacen como digamos como una confluencia de los gustos musicales de todos ustedes en ese, para plasmarlo en el disco. Y es la idea tratar de hacer como un abanico musical para que nada, para divertirnos todos y para poder nada, ser cada uno quien quiere, claro, ser, ¿viste? Ser libres. Bueno, Lucas, sí, tal cual. No te molestamos más. Sí. Muchas gracias. Gracias, no me por compartir. En lo más mínimo, un placer. Te vamos a dejar que descanses mucho tu tiempo. Que descanse, mañana tenés un viaje bastante buen viaje. Largo. Un buen viaje. Y bueno, muchísimas gracias. Y bueno, la gente que ya sabe, la gente que se quiere interesar sobre Circo Pagano, lo puede hacer en MySpace. Ahí está toda la banda de Lucas Pagano. Sí, muchísimas gracias, Lucas. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo. Ahí estaba Lucas Pagano, él es guitarrista y voz de Circo Pagano y guitarrista del Baiano. Ya mismo se está yendo está a volando. México para hacer un par de funciones ahí con el Baiano. Bueno, una rutina movida, ¿no? Un viajecito gana más a la vuelta. Y quédate, escuchá Tu Amor de Circo Pagano. Yo tuve fin y era más, yo tuve más y era el fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí. Desde las sombras tú vi las sombras y no vi luz, no. No voy a llorar si nadie me acompaña. No voy a dejar ni un camino sin andar. Aunque sea el fin del yo he visto el fin del disfraz. Yo quise el fin del dolor, pero no hay fin, siempre hay más. No existe sombra, no existe culpa, no existe cruz. No voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a dejar que el destino hable por mí en medio de las lluvias del invierno. No hay tiempo ni lugar, yo sé que entenderás que amor para quien busca una respuesta, no, es un poquito más que hacerte bien. Yo quise fin y había más, yo quise más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Crucé la línea final. Hoja de ruta. Recomendaciones del fin de semana. Escuchando a Circo Pagano en un muy lindo cover de Tu Amor. Y ya estamos con la columna de Hoja de Ruta a cargo de nuestro compañero Lautaro de Rasti. Bueno, ante todo, buenas noches, ¿cómo les va? Lautaro, yo te digo que vos no te vas a salvar de la consigna, así que mientras cuentes ahora la agenda, anda pensando, porque yo sé que tu cabeza puede hacer todo eso, hablar y pensar. Tengo que elegir de la agenda a qué me quedo si se viene el fin de mundo en uno de los días de la agenda. Claro, podría ser, bien, muy bien, bien bueno, ahí, ¿eh? Bien vamos ahí. A ver. Bueno, por ejemplo, te cuento que hoy ya debe estar terminando, sí. Igual no creo, por ejemplo... Está tocando Sabina en el Anfiteatro Monumental de San Miguel de Tucumán. Esto empezó a las 9, ya sí, está terminado. Sí, seguro. Te tomás el avión no, ya ni llegás. No, pero no sé, porque por ahí Sabina, viste, que se extiende. Va a volver, obviamente, sí. Vuelve, tiene unas fechas más aquí en la Argentina. Pero bueno, te tiro ese datito, que además está el Festival de Otoño. En este caso está el Puerto Candelaria, que viene de Colombia, está en la trastienda. El Festival de Otoño, te comento que paso rapidito, que es la segunda edición que se hace. El objetivo es reunir música de todo el mundo, de América. Ah, me he copado. Todas las... De diferentes países. De todo el mundo, no solamente de América. Ah, sí. Ya estuvo una banda de Perú, Nova Lima, Ibri Líder de Israel y Berry de Francia, por ejemplo. Y en la segunda edición, el año pasado ya se hizo una. Que es la segunda, ah, mirá. El año pasado, la diferencia que hubo, que el año pasado se agregaba el Gran Rex. Sí. Y además el ópera. Ah, ¿sí? Mirá. Este año, bueno, va a ser, se restringe a Buenos Aires, Lawn Tennis Club y a la trastienda. Bueno, seguimos con el día de mañana. El día de mañana tenemos un riff, un homenaje a Papo, ¿sí? En The Roxy Live. Esto es Niceto Vega 5542 a las 9 de la noche. Va a estar Ataque 77, Low Orden y Coverheads. Y además, bueno, obviamente riff. También va a estar, bueno, Vinicio, como decía, el Festival de Otoño, va a estar Vinicio Capossela de Italia en la trastienda a las 9. Y esto, bueno, si ya querés trascender las fronteras, te comento que Caramelo Santo va a estar en Rosario, en el William Dixon Blues Club a las 9 de la noche. Nos vamos en auto y vamos a ver a Caramelo. Hasta acá nomás no es tan lejos. ¿Cuántas horitas? Unas horitas de viaje. Y si por ahí no tenés ganas de un recital, mañana es el día de San Patricio. Buscá cualquier... ¡Ah, muy bien! Me había olvidado. Muy cualquier bien, cualquier boliche o barcito mañana, irlandés mañana entre explota las ¿dónde es? ¿En Reconquista? No, Reconquista la calle, sí, donde se juntan todos ahí a tomar en las calles. La gente está contenta. Bueno, podríamos ir, ¿no? San Patricio mañana, una cervecita bien helada. Bueno, seguimos con el viernes. Espero que no llueva. Esperemos. El viernes. Bueno, el viernes arrancamos de manera pesada, ¿no? Vienen Los Gardelitos en el Teatro de Colegiales a las 19 horas. Bueno. Dante Spinetta, que lo mencionaste. Recién, va a sí, estar en el estudio Samsung. Muy bien. Esto es en San Telmo, pasaje 5 de julio, 444. Bueno. Va a tener invitados Calle 13, Fito Páez, Adrián Darge, los Babasónicos. O sea, muy bien, Lauti, bien. Algo ahí, para disfrutar. Bueno, continuamos con el Festival de Otoño en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. Esto es Olleros al 1510 en el barrio de Palermo. Va a estar de Argentina, Barber, Babel Orquesta, Doña María, La Bomba del Tiempo. Sí. Un show espectacular de percusión. Va a dar la introducción para que venga Petrona Martínez de Colombia y Olodum de Brasil. Bien. Todo esto es a partir de las 18 horas. Bueno, así que la gente que quiere ir a ver estas bandas, ya lo sabe, lo único que tiene que hacer es escuchar Revolución Sonora. Y ya tenemos un oyente que responde a la consigna del día de hoy, que la vuelvo a repetir, es que si te enterás que se viene el fin del mundo y te queda un día de vida, ¿qué es lo más loco que harías? Y ya tenemos un oyente en comunicación telefónica. Buenas noches, ¿quién habla? Hola, buenas noches, Miguel de Caballito, ¿cómo están? Hola, Miguel, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Bien, gracias por escucharnos. No, por favor. ¿Y qué estás? ¿Podemos saber qué estás haciendo? Caminando por el comedor a la espera de decir mi consigna. A ver, ¿cuál? Contanos. Yo me iría a la Plaza de Mayo. Sí. Me pondría en bolas y me bañaría en una de las fuentes de Plaza de Mayo. Muy bueno, muy con bueno. Una botella de tinto. Muy bien, muy bien, me gusta, me gusta. ¿Por algo en especial en la Plaza de Mayo? Muy bien, bien. ¿Por algo en especial? No, por ser el último día de mi vida. Claro, está perfecto. Y además porque, bueno, ahí te van a ver todo el mundo, te digo. Sí, o sea, sí, está todo. ¿Y qué me vea? ¿Qué tal? Ya pasó, listo. Te van a ver todo, te va a ver, seguramente Crónica va a llegar ahí, te va a ver. Crónica, Clarín, pero es el último día. Y vamos todos también, qué tantos problemas. Miguel, bueno, chicos, muchísimas un abrazo, gracias. Muy Muchas bueno gracias. El programa. Un beso a todos. Chau. Chau, un beso. Ahí estamos escuchando a los oyentes que llaman. No te olvides que lo podés hacer a dónde, ¿a dónde se pueden comunicar? Al 4300-9470. O lo pueden publicar en Facebook también, que la gente está publicando. Acá Miguel va a estar participando también, también por la consigna, por los el CD de Samantha y las consumiciones para la Roxy. Sí, la hay que vencerla, Aprovecho para dejar un saludo a un amigo que nos está escuchando, es el señor Nahuel Viñoles. Un saludo para Nahuel, bueno, pero yo igual a Nahuel, si le mando un saludo, tiene que responder a la consigna. Así que, por favor, Nahuel, publica la consigna en Facebook, así la leemos ahora. Quiero mandar un saludo a una persona que se llama, le digo así, el señor Bolsín. Señor Bolsín, no importa, queda ahí, señor Bolsín. El señor Bolsín, a Matías Soto y los chicos de Sublimado que están escuchando el programa, la colaboración de Matías Soto del programa de hoy, muchas gracias. Matías Gil, mi amigo personal, cumplió ayer los años, muy feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Matías. Y quédate que seguimos con más Revolución Sonora. Con el programa, llámanos al 4300-9470. Envíanos un mail, revolucion.sonora@hotmail.com o visita nuestro blog, revolucion-mediosonora.blogspot.com. Escuchábamos recién es Liquid Tension Experiment haciendo Osmosis. Sí, es un experimento de música, un poco de música instrumental en Revolución Sonora. Se lo permitimos, nada más por hoy, nada más, porque es la primera vez, nunca más la obtiene, nunca más. No, pero está bien, le da un toque diferente a Revolución Sonora. Son las 23:43, tenemos una temperatura de 22.7°, hace calor en el estudio, estoy sintiendo calor, calor humano hay acá, el amor humano que hay acá en Revolución Sonora. Y ya vamos a las... Seguimos con la noticia del día. Ciro y la Colorada. El cantante estrenó el clip de Insisto. Es el segundo corte de Espejos. Y además se confirmó que cerrará el Quilmes Rock. Ciro y los Persas lanzó, como había dicho recién, el clip de Insisto. El video fue hecho en la estación Tronador de la línea B. ¿Saben cuál es la estación Tronador de la línea B? Sí. No, porque yo estuve pensando. Cuando estaba leyendo la noticia... Queda como a 6 cuadras de mi casa. Que es de la... Ah, está bien, tenés razón. Pero es pasando la Croce. La siguiente. Ah, perfecto. Y fue protagonizado por chicas pelirrojas de distintas edades. De entre todas ellas, Ciro con zapatillas... Estuvo con zapatillas de color naranja flúor. Y buscaba una en especial. Parece que era una cosa rara así, el video de Ciro y los Persas. Por eso era Ciro y la Colorada. Claro. Había cambiado. Cieli tiene su propio application para iPhone. Como habíamos contado, se puede descargar desde el App Store de Mac. Sí. Y esto fue desarrollado por el equipo de tecnología del gobernador. Aparentemente estuvieron con una gran inversión en esta aplicación. No se sabe todavía cuál será, tampoco tiene... demasiado target, porque solamente la gente que está de acuerdo y que vive en ese lugar la va a descargar. Pero bueno, es el primer político en tener una aplicación para su iPhone con ya un identificado estilo color naranja y toda la agenda pública y las cosas que va a estar haciendo el gobernador. Así que bueno, posiblemente sea una buena idea, pero no creemos que se esté postulando como un éxito rotundo. Bueno, a Scioli me parece que, hablando de la mano, le está soltando la mano Cristina Kirchner, parece que está teniendo tanta relación. No se da cuenta que le soltó la mano porque le agarró la de plástico. No, bueno, no importa. Pero bueno, yo lo que estoy viendo, lo que se está viendo por lo menos en la escena política es que se está alejando. No, pero yo no sé, esas cosas mañana se dan un besito y vuelve. Che, Seba, vos habías dicho la consigna, ¿no? Sí. ¿Cómo era la consigna? No, yo dije que saltaría de un avión sin paracaídas. Bueno, yo quiero saber... Sin paracaídas porque necesito sentir la adrenalina. Preferiría morirme ahí con adrenalina de up y ya está. Después, bueno, recién apareció este caballero con otra muy buena también, la de la Plaza de Mayo. ¿Y Lautaro? Tomás un tintito. ¿Lauti? Yo la tengo que pensar. ¡Ay, pará, Lauti! ¿Fe? ¡Ay, no! No, yo siempre dije que... O sea, yo respeto a la gente que escucha a Piti Álvarez, pero yo creo que si me queda un día de vida, creo que voy a agarrar el porro que fuma a Piti Álvarez y se lo voy a clavar en el ojo. No, yo sabía que... Tenía muchas ganas de hacer eso. Alguna maldad tenía que hacer vos. Siempre. Prendido, ¿no? La idea es hacer algo macabro. Bueno, Lauti, ¿qué va a pasar el sábado? ¿Dónde puede ir la gente el sábado? Estaba por decirlo y me interrumpió el señor que quería ir a Plaza de Mayo. Claro. Al cual le mando un saludo. Bueno, continuamos con el Festival de Otoño. Otra vez en el Buenos Aires Lawn Tennis. Con la presencia de Pink Martini de Estados Unidos. Trío de Francia, que se presentó en la primera edición y este año vuelve también. Y... Sí, Kevin Johansen y De Nada, a las 18 horas. Después, bueno, Wall Elota Rock, tributo a Led Zeppelin, de Roxy. Ah, bien, bien. De Roxy Live, Niceto Vega, podemos 5542, a las 19 horas. En Peteco Loma de Zamora va a estar Masacre junto a los Timothy. Después, Infierno 18, la banda que pasó por Revolución Sonora. Exactamente, en el Ateneo a las 20 horas. A las 21, Flema en el Teatro Colegiales. Explota. No explota, eso explota. Seguramente. Yo te veo haciendo un poco ahí, Lauti. ¿Te gusta Flema? Y dejé de escuchar el punk hace un montón, pero... Porque ahora que escuchás, vamos a ver. Y escucho Shakira, me dice ahora, ¿no? Lo progresivo escucho. Ah, mirá, mirá qué bien, Lauti. Después, bueno, la banda que pasamos hoy, una de las bandas de la que, de la que habíamos hablado fue Pearl Jam. Bien. Porque va a haber un tributo en Maquena a las 21 horas. Muy bueno Maquena, ¿eh? De una banda llamada Los Dogs. Yo lo oí bastante seguido a Maquena, me gusta mucho ese lugar. Bueno, va a haber un tributo de la banda Los Dogs a las 21 horas de a Pearl Jam. Bueno, después homenaje a Jimi Hendrix en el Auditorio del Pilar. Esto es Recoleta. Y después, bueno, la fiesta clandestina a las 23 horas. Y acá me parece que si no saltás sos un amargo. A ver, ¿por qué? A las 23 horas en el Estadio Gutenberg 350 va a estar Capanga y los Auténticos Decadentes. Bueno, con el mono relojero. Ay, yo hago pogo. Aunque no pueda, hago pogo. Y los Auténticos Decadentes también. Ah. Por lo menos te vas y te reís. ¿Te venderán cerveza? Porque eso es para... Viste que Es para descontrolar. Pero bueno, no, lo que pasa es que uno salta tanto que te agarra un poquito de calor. Bueno, acaba de terminar el partido, acaba de ganar la Argentina 4-1. Una victoria aplastante. A Venezuela, estamos hablando del sub-20, ¿no? Así que bueno, un aplauso para Argentina que ganó 4-1, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno. Quédate en Revolución Sonora y escuchá Hablan Melón. Yeah. seguimos con más Revolución Sonora. Ya nos está quedando poquitos minutos y tenemos algunos llamaditos. Por ejemplo, Francisco de Devoto, que dice: me tiraría en la montaña rusa sin cinturón. Muy suicida, muy suicida. Bueno, ese es fin del mundo. Pero la gente, claro, bueno, sí, no, pero yo tengo uno más también suicida. Bien, Andrés de Constitución dice que se acostaría, si fuera 15 de enero, a dormir en la ruta 2. Ah, ya, cambio de temporada. Bien ahí, bien ahí. Y te llegan a pasar por arriba y no te matan. No, pero para mí lo que quiere hacer es un corte. Quiere hacer un corte. Para la próxima, ¿qué vamos a tener, Lauti? Bueno, vamos a tener un especial de una banda de rock progresivo que se llama King Crimson, que es de Inglaterra. Sí. Que es una banda, bueno, que yo la elegí porque es como que parece algo oculto. Yo le hablo a alguien y como que nadie sabe nada. Claro. Y es como que... Está bueno, está bien. Estaría bueno que resurja. Sí, bien. Y lo último que nos está quedando, hay un evento gratuito. El 31 de marzo va a estar James Addiction y va a estar debutando en Argentina. Así que en el anfiteatro de Puerto Madero. Muy bien. Lo último que les habíamos adelantado era que están vendiendo seguidores por Twitter. Esto es, por 50 pesos un usuario en internet te vende un paquete de 100 seguidores. Lo que comentan es que hace crecer el valor de tu cuenta. Esto está en la promoción del anuncio, porque está incluso publicado en Mercado Libre. Que hace crecer el valor de tu cuenta en solamente días. Y dice: vos creces, creen tus seguidores, crecemos todos, beneficio para todos. O sea, que no hace falta que sean, que una persona puede tener en Twitter 1000 seguidores que realmente sean truchos, que no sean nada. Porque va y los compra. Claro. Es un chiste, o sea, ponele, podría tener cualquier músico político nuestro, cero personas que le den bola. Claro. Y 10.000 seguidores. No, es cualquiera. Bueno, pero pasa en Argentina. Bueno, ya nos estamos quedando sin tiempo, nos falta un minuto. El CD de Samantha se lo ganó Miguel de Caballito. Un aplauso para Miguel, que se ganó. Miguel, que dijo que sí iba a tirar vino en... No lo tires, Miguel, el vino. Tomémoslo. No, yo no entendí que le iba a tirar. Sí, se lo iba a tirar encima, dijo. No, yo pensé que él se iba a bañar en la fuente, bueno, y se iba a tomar el vino. Ah, bueno, yo le entendí que se iba a tirar. Lauti, ¿vos qué entendiste? No, que se iba a bañar en la fuente con un... Ay, con yo me imaginé que se iba a tomar. Me parece el vino te lo tomaste vos. Sí. Y también para Francisco de Devoto, que dijo que se iba a tirar la montaña rusa sin cinturón. Está bueno. Así que Federico también va un sí de Samantha para vos. Y con nos quedamos para sí de Samantha. Salieron como... Bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Gracias, Lautaro. Gracias por escucharnos. Gracias, Federico. Muchas gracias. Nos queda, ya está, nos vamos. Vamos a tomar la semana que viene. Una cerveza bien fría. Tómate una cerveza y nos escuchamos el miércoles que viene a las 23 horas. ¿Esto fue? Revolución Sonora. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. No fue la de China, no fue la francesa, no fue la de Mayo. Esto fue Revolución Sonora. Volvé a unirte el próximo miércoles a las 23 por Conexión Abierta, una nueva opción en radio. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. 24 horas por internet. Todos los contenidos, todos los lugares, sin límites. Conexión Abierta. www.conexionabierta.com.ar. Una nueva forma de escuchar tu radio.